Canto del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 250. Si empiezas a echar la culpa a los demás, vas mal. ¿Qué tienen que ver los demás contigo? Tú eres único e irrepetible, y tienes una voluntad para cumplir el bien en tu libertad. Así que nada de echar la culpa a nadie. Tú decides. Decide.